El azúcar, la especia más irresistible. Por Covadonga Valdalizo para National Geographic, España. Pese a su alto precio, durante la Edad Media el azúcar de caña se hizo cada vez más habitual en la mesa de los privilegiados. Cuando, en 1099, los cruzados llegaron a Palestina para recuperar Tierra Santa, se aproximaban a Jerusalén, encontraron llanuras en las que crecían cañas llenas de miel, una planta desconocida para ellos, con la que paliaron el hambre que padecían desde hace semanas. Así al menos recogía Fulquerio de Chartres, cronista de la campaña, un episodio que no podía sino evocar un pasaje célebre de la Biblia, en el que se cuenta cómo el ejército israelita, comandado por Jonatán, hijo de Saúl, llegó a un bosque en el que había tanta miel que parecía brotar del suelo. Primer libro de Samuel, capítulo 14:25. La caña de miel era en realidad caña de azúcar, un producto que por entonces ya hacía 2 milenios que se consumía en la India. Durante ese tiempo, el cultivo de la caña se había extendido por Asia y a través de los musulmanes había llegado al norte de África y al Andaluz. Las técnicas que permitían transformar el jugo en cristales, desarrolladas en la India a partir del siglo V después de Cristo, facilitaron su transporte y con ello hicieron que aumentase su consumo. Pero fueron las cruzadas las que introdujeron definitivamente en la Europa cristiana aquel producto que pronto se conoció por su denominación árabe, zúcar, azúcar. La miel, la gran protagonista. Con todo, el consumo de azúcar no se popularizó de manera inmediata. Como todo producto importado, el azúcar era caro y, en consecuencia, durante mucho tiempo estuvo al alcance tan solo de unos pocos. La miel era el principal ingrediente con el que se endulzaban los platos desde la antigüedad y siguió siéndolo durante casi toda la Edad Media, tanto en el mundo cristiano como en el musulmán. Con ella se preparaban salsas, bebidas y postres. También se empleaban con fines medicinales, en la elaboración de jarabes y ungüentos. El azúcar fue sustituyendo a la miel poco a poco, pero nunca lo hizo del todo. Algunas regiones disponían de otros productos usados para endulzar, como la miel de dátiles y el mosto, el zumo de la vid. El endulcorante tenía un gran peso en la gastronomía medieval. La miel y el azúcar se empleaban tanto en los dulces, elaborados con distintas combinaciones de harinas, huevos, mantecas, quesos y frutos secos, y a veces condimentados con especias, como en recetas de carne. El manjar blanco, que fue uno de los platos más populares de la cocina medieval, se componía de pechuga de pollo o gallina, harina de arroz, leche de almendras y azúcar, y se aromatizaba con agua de rosas o de azahar. La miel se incluía en la mayor parte de los estofados y guisos, tanto en la cocina cristiana como en la musulmana y la judía. Se añadía con frecuencia a la masa del pan. A medida que avanzaba la Edad Media y el uso del azúcar se popularizaba, fue cada vez más común mezclarlo con la miel en las salsas, casi siempre agridulces, que podían combinar ingredientes como cebollas, grosellas, huevos, cerveza o vino. Casi nunca faltaban el jengibre, la canela, la pimienta, la sal y el azúcar. Con preparados de este tipo se acompañaban carnes de vaca, cerdo, cordero y ave, algunos pescados e incluso ostras. Puede llamar la atención el uso del azúcar en platos hoy considerados salados en vez de dulces. Pero ha de tenerse en cuenta que esta distinción no era tan clara para el paladar medieval. Debe entenderse además que el azúcar se utilizaba en estas recetas como una especia, es decir, para condimentar. Paliaba determinados sabores ácidos o amargos, algunos de ellos muy pronunciados en carnes conservadas durante meses sin refrigeración, compensaba al mismo tiempo los gustos de otras especias. A todo ello se unía el hecho de que era fácil de conservar. Su empleo en confituras, mermeladas, almíbares o jaleas, que eran a su vez modos de conservar otros alimentos, estuvo bastante más restringido debido al relativamente alto valor del producto hasta el siglo XVI. Azúcar blanco, el más caro. Al igual que el jengibre, el ruibarbo o la canela, el azúcar procedía normalmente de Oriente. Se consideraba exótico y se usaba en pequeñas cantidades. Había diversas calidades de azúcar. Aparte de la melaza y azúcar moreno, se importaban azúcares que podían distinguirse por sus tonalidades, que dependían del grado de refinado. La lógica era simple: cuanto más blanco, más puro, y por consiguiente, más caro. Platos como el ya citado manjar blanco pasaban parte de su prestigio en ese color. Para las grandes celebraciones se elaboraban figuras hechas a partir de azúcar mezclado con almendras, arroz o agua perfumada. En la Edad Media ello era más propio del mundo musulmán, pero hay constancia de que los cristianos conocían el mazapán al menos desde finales del siglo XII. Por tratarse de un artículo de lujo, el azúcar representaba un factor de diferenciación social. Un texto árabe del siglo XV titulado Qital al-Harb narra una batalla entre los alimentos consumidos por los ricos y los que estaban al alcance de los pobres. En ella, los ejércitos del poderoso rey Cordero, formados por carnes de diferentes tipos, panes refinados y arroces, combaten contra las tropas del rey Miel, de las que formaban parte la leche y sus derivados, la manteca, las verduras y las conservas en vinagre. El azúcar, colocado entre los pobres al mando de las bebidas, se queja en el relato de ser destinado apenas a las medicinas y acaba desertando para dar victoria al rey Cordero, que le había ofrecido ponerle a la cabeza de los dulces y que venció protegido por una coraza de azúcar blanca y dura. Producción y venta. La demorada introducción del uso del azúcar en la cocina, especialmente en la de las casas más humildes, se debió en parte a su elevado precio y en parte a que los regímenes alimenticios se modificaban muy lentamente. La producción también influía. La caña solo podía cultivarse en algunos lugares, como la isla de Sicilia o el sur de la península ibérica, o importarse ya procesada desde el norte de África y el Mediterráneo oriental. En consecuencia, no todas las regiones de Europa tenían el mismo acceso al producto. Tampoco todos los azúcares se consideraban de la misma calidad, pues a medida que se extendió su consumo, se diversificaron los tipos. Igualmente, hubo áreas en las que el uso del azúcar se generalizó antes que en otras, aunque a partir del siglo XV era común prácticamente en toda Europa. Precisamente en esa centuria empezó a cultivarse caña en las islas atlánticas, Madeira, Azores y las Canarias, y que por entonces castellanos y portugueses comenzaban a ocupar de manera permanente, aunque América no tardó en convertirse en el principal centro de producción. A partir del siglo XVI, la antigua batalla entre la miel y el azúcar se resolvió a favor de este último. En los países protestantes, la producción de miel decayó a consecuencia de la disolución de los monasterios, que durante la Edad Media habían sido grandes centros apicultores. En cambio, el azúcar se abarató progresivamente y su consumo creció de forma notable. Durante el siglo XVI, por ejemplo, el consumo se multiplicó por 18. Igualmente, cambió el uso gastronómico de este producto. En vez de añadirlo a los platos principales como condimento para contrapesar los sabores ácidos, se empleaba abundantemente en los dulces de los entremeses y postres o para endulzar el café y el té, las bebidas de moda a partir del siglo XVII. De esta manera, lo que en la Edad Media había sido una especie exótica, empleada con mesura a causa de su precio, terminó alcanzando entre los edulcorantes una primacía que aún conserva hoy en día. La vivienda en los tiempos de Don Quijote. Por María Lara Martínez, para National Geographic, España. La célebre novela de Cervantes nos muestra cómo eran por dentro las casas españolas de los siglos XVI y XVII. En un pasaje de su inmortal novela, Cervantes cuenta cómo Don Quijote, en medio de sus aventuras, entró en la morada de un hidalgo de la Mancha. Halló Don Quijote ser la casa de Don Diego de Miranda, ancha como de aldea, las armas, empero, aunque de piedra tosca, encima de la puerta de la calle, la bodega, en el patio, la cueva, despensa subterránea, en el portal, y muchas tinajas a la redonda, que por ser del Toboso le renovaron las memorias de su encantada y transformada Dulcinea. Tal sería el arquetipo de vivienda de un labrador castellano rico en el siglo XVI, no muy distinta, por otra parte, de las casas más humildes, aunque tuviera mayores comodidades. Del patio a la cocina. Al cruzar el umbral de una casa, el visitante pasaba al vestíbulo, denominado zaguán, en cuyo techo, como en el resto de las habitaciones, se percibirían las vigas de madera. Desde el recibidor se accedería directamente a la cocina o al patio, y en caso de tenerla, a la cuadra. En algunos edificios también había un lagar o bodega, donde se prensaban las uvas, así como la pasta de aceitunas trituradas, obtenida en la almazara para extraer de ella aceite. En muchas casas solariegas, el núcleo lo constituía un patio interior empedrado. Era de gran utilidad que este patio dispusiera de un pozo, pues evitaba el trasiego de agua desde la fuente más próxima. También se conocían los pozos de nieve, destinados a almacenar el hielo de las montañas, un producto muy cotizado en las cortes para refrescar las bebidas aromatizadas con guindas, jazmín, anís o canela. Las dependencias de la planta baja eran las que frecuentaban las visitas, mientras que las habitaciones reservadas a la familia solían situarse en torno al corredor porticado del primer piso. En la planta baja normalmente había una sala amplia. Durante el verano, sus muros se tapizaban con guadamesiles, unas pieles de carnero curtidas y labradas con dibujos dorados o policromos, con el fin de aislar del calor exterior y de impresionar a las visitas. Por ejemplo, Don Quijote, de vuelta a su aldea al final de la novela, se aloja en un mesón. En una sala baja, a la que hacían de guadamesiles, unas sargas viejas pintadas, como se usan en las aldeas. Para refrescar el ambiente en verano, se regaba el pavimento, mientras que en invierno el suelo se cubría de alfombras. De los muros de la sala colgaban estampas y pinturas con temas bíblicos o mitológicos. Los asientos o arrimaderos reflejaban la jerarquía de sus moradores. El dueño se reservaba la silla principal, a menudo provista de brazos, sillones fraileros, y se le cedía a los invitados en contadas ocasiones. Los demás habían de conformarse con sillas simples y taburetes, y en las paredes blanqueadas se instalaban mesas de escritorio denominadas bufetes. Al calor del hogar. No existía en la época un comedor de uso diario. Era más habitual utilizar la cocina para desayunar bien temprano y tomar el almuerzo al mediodía. En las familias acomodadas, los sirvientes llevan a sus amos, antes de medianoche, algún plato ligero para comer en la cama, sobre una mesilla diseñada para ese fin. Por su parte, los más humildes tenían como comidas principales el desayuno y la cena. En las ocasiones especiales, por una fiesta pública o para degustar la olla, el cocido más común en la época, el salpicón, guiso de carne o los novillos repletos de lechones, se habilitaba en la sala principal de la casa una mesa que se sacaba de la cocina o de la zona de servicio. La hoguera de la cocina se encendía a primera hora de la mañana. La leña para alimentarla se arrimaba mediante unos caballetes conocidos como morillos. El fuego, además de servir para cocinar los alimentos, expandía su calor por toda la vivienda. Además, los criados, los gañanes y los aparceros se reunían, conversaban y cantaban en torno al hogar. Dejaban sus capas en una barra llamada alcándara y disponían de un banco para sentarse. De este modo, la cocina servía de comedor, cuarto de costura y de centro de reunión durante las largas veladas invernales. El ama de la casa machacaba las especies en el mortero. Sentada en la silla de mujer o de estrado, desde la cual también cocía, acunaba niños y en ocasiones hasta daba a luz, atizaba el fuego y daba vueltas a las cocciones con cucharas de palo. La vajilla, generalmente de loza, se apilaba en la alacena y los cubiertos en cuchareros. La cuchara era el instrumento básico, ya que el tenedor y el cuchillo no se empleaban todavía con soltura y se acostumbraba a comer con los dedos. La mesa se cubría con un arambel o tapete. El agua se servía en búcaros, una especie de jarrones, y la fruta se colocaba en capachos y tabaques de mimbre. Todas las habitaciones se iluminaban con candiles o velas colocadas sobre hacheros y candelabros. Las estancias íntimas. La alcoba del caballero estaba situada en la zona más próxima a la esfera pública y era expresión del diálogo de las armas y las letras. A las espadas y dagas se sumaba el bufete de fiadores, que era la mesa de escritorio más habitual en el siglo de oro, sobre la que el señor encontraría dispuestos los materiales de escritura, el tintero, la pluma y la salvadera. Esta última era un vaso, por lo común cerrado y con agujeros en la parte superior, lleno de arenilla para enjuagar lo escrito recientemente, a fin de que se secara el exceso de tinta que hubiera quedado sobre el pliego. Cervantes escribió su novela sobre uno de estos bufetes. Él mismo recordaba las dudas que le asaltaron al redactar el prólogo. Cuando estaba en suspenso con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla, pensando lo que diría. El dinero y los documentos se custodiaban en cofres fuertes. El crucifijo y el reclinatorio recordaban al caballero sus obligaciones piadosas. El lecho podía estar más o menos decorado. El más lujoso era la cama con cielo y cortinajes, pero había gran variedad de ornatos en torno. En una de sus novelas ejemplares, Cervantes escribió: vio que era dorada la cama, y tan ricamente compuesta que más parecía lecho de príncipe que de particular caballero. En otros dormitorios, el cabecero era un pequeño retablo, heredero de la tradición árabe. El espacio destinado a las mujeres era una habitación a ras del suelo, de herencia musulmana. Para aislarse de la humedad, se colocaba una tarima de madera o de corcho en invierno y una estera en verano. Sobre la alfombra, con motivos animales, vegetales o mudéjares, había almohadones y cojines para que las mujeres se sentaran a la morisca o se recostaran. El estrado de las damas. Los hombres debían permanecer fuera de la tarima, reservada a las mujeres. En el Quijote, Cervantes cuenta la historia de una joven que, estando en su aposento con un amigo que daba signos de cansancio, le dijo: ¿qué mejor reposaría en el estrado que en la silla? Y así le rogó se entrase a dormir en él. Pero el joven prefirió descansar en la silla. Durante las largas tardes que pasaban en el estrado, las damas se dedicaban a hilar, a leer los libros de horas o a tocar el laúd o la vihuela. En el siglo XVI se fue introduciendo en el estrado el tocador, una mesa con espejo independiente, cubierta con un paño, sobre la que se colocaba la palmatoria y los pomos de vidrio, frascos de perfume. En los escritorillos, confeccionados con ébano, marfil o concha de tortuga, se guardaban jícaras, vasijas de porcelana china y otros objetos de alto valor. Cerca de la cama se colocaba un banco con asiento abatible que servía de arcón, y con uno de los muros como telón se abría un oratorio en torno a una imagen religiosa o un relicario que llamará al recogimiento.